México. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a abordar este viaje de arte, culturas, blues, alma, sentimiento. No te lo pierdas, todos los martes y viernes de 3 a 4, tu programa. Woodstock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. Woodstock Blues, la ventana abierta a toda la expresión artística nacional y extranjera. Artistas invitados y muchas, muchas más sorpresas. Solo por la radio de la Casa de la Cultura. Producción general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna de Recalde y Carlos Patricio Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Víctor Cabezas, Santiago Rengifo, Rose Avilés, Hugo Cabezas. Colaboradoras, Carla López, Tita, Carla Bayana y Gaby Recalde. Al aire, Woodstock Blues. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes de martes. Estamos ya abriendo y empezando esta nueva semana en el Woodstock Blues. Y bueno, yo soy Zaino Figner, estaré conduciendo el programa y también estamos dándole la cordial bienvenida a nuestro compañero Hugo Cabezas. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenas tardes, que también va a estar acompañándonos acá en la locución. Muy buenas tardes con todos. Hoy en su programa Woodstock Blues, una plataforma cultural de todos. Vamos a seguir aportando en la cadena de cultura y vamos también a hacer un poco de información, vamos a hablar un poco de música, tenemos invitados y queremos mandar un saludo muy cordial a las autoridades de la Casa de la Cultura, al Pato Recalde que está ahorita haciendo gestión en el extranjero, en México, y también a todos los que nos están escuchando. Muy buenas tardes. Chévere, chévere, muy buenas tardes entonces con todos nuestros oyentes y la gente que se encuentra escuchándonos, así que, bueno, tenemos una invitada especial en esta tarde que nuestro compañero también, ¿cómo es? Víctor, ¿no? Víctor Cabezas nos ha enviado y bueno, hoy lo vamos a tener aquí en nuestro set y vamos a contar con un poquito de lo que ella nos trae para esta tarde, así que le damos la cordial bienvenida a Gaby Steinitz. Nombre raro, pero difícil de pronunciar. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida y muy buenas tardes. Hola, bien, gracias. Gracias por recibirme en este programa. Y sí, ¿no? O sea, quería hablarles aquí un poco de mi abuela. Chévere, genial. ¿Qué nos vas a contar en esta programación que tenemos ahorita y que te vamos a hacer la entrevista acerca? ¿Qué es tu abuelita? Bueno, a mí eso explica por qué mi apellido es tan extraño. Mis abuelos eran europeos y judíos. Y los dos vinieron al Ecuador después de la segunda, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, mi abuelo, y después mi abuela. Yeah. Y hay toda una historia relacionada con el arte, con la cultura, y sí, entonces, mi abuela sobre todo era una artista. Ella fue checa. Nació en Berlín, pero sus padres eran checos, uh-huh. Y sobrevivió a 4 campos de concentración y después vino al Ecuador y aquí empezó a desarrollar su arte. O sea, había estudiado ya en Berlín arte, pero en Ecuador lo desarrolló totalmente y como se fascinó con la cultura ecuatoriana empezó a combinar estas dos técnicas, la europea y la ecuatoriana. Yeah. Y sí, salió una producción muy interesante y es muy pertinente que hable esto en la radio de la Casa de la Cultura porque la exposición, la retrospectiva, la primera retrospectiva póstuma de ella se va a realizar aquí en la Casa de la Cultura desde el 9 de octubre. Genial, genial, súper bien. ¿Cuál es el nombre de tu abuelita? Trude Soika. Ah, Trude. Trude Soika. Soika. Trude es como un diminutivo de Gertrude. Genial, genial. Y wow, bueno, cuéntame un poquito más de la faceta de que tu abuelita ha sobrevivido a algunos campos de concentración. ¿Cómo es esa historia? Sí, es, bueno, nunca me contó nada personalmente. O sea, siempre callaba, porque para ella era muy difícil, supongo, hablar de todo esto. Fue tan duro. Pero yo también estuve estudiando en Europa un tiempo y me dediqué a hacer investigaciones sobre mi familia. Entonces, ahí encontré algunas cosas sobre lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial con ella. Y estuvo escondida durante algunos años en Eslovaquia, donde venía su primer esposo. Y en una ciudad muy chiquita que se llama Nitra. Y después, o sea, se salvó porque en esas épocas, o sea, durante toda la guerra había una persecución feroz, pero ella logró esconderse hasta 1944. En esa época ya estaban empezando a desembarcar en Normandía y en las costas del Atlántico los aliados de Estados Unidos. Y mientras tanto, mi abuelita estaba recién siendo deportada a diferentes campos de concentración. Entonces, primero les deportaron a un pequeño campo de tránsito que se llamaba así, porque podían estar familias juntas y era muy, o sea, era un periodo muy corto en el que estaban, solamente unos meses, incluso días, semanas, pero nunca, el objetivo era sacarlos de ahí lo más rápido posible. Y después de eso les transferían a diferentes campos de toda Europa, como Auschwitz principalmente, pero bueno, muchos otros. A mi abuela le transportaron a Auschwitz con su esposo. Y ahí le perdió de vista y él murió. Y entonces mi abuelita estuvo creo que un mes más o menos en Auschwitz. Y los aliados del otro lado, o sea, de Rusia, venían a invadir ya, o sea, bueno, a liberar los diferentes campos y a recuperar territorios, a tomar esas partes, sobre todo del este. Entonces, los nazis huían hacia el oeste. Entonces, a ella la llevaron con toda esa huida, las famosas marchas de la muerte, a otros dos campos de concentración, que ahora no son nada conocidos. Se llaman Kleinschonau. Primero estuvo en uno que se llamaba Kudova Zakish y después en Kleinschonau. Y ahí los nazis descubrieron que ella estaba embarazada. Y dio a luz a su bebé. Y bueno, vivió unas cuantas semanas. Le liberaron el campo, vinieron los aliados rusos, pero unas semanas después la bebé murió. Entonces, ella siempre decía que para ella el final de la guerra, o sea, la liberación de los campos, no fue el final del holocausto, porque seguía toda la tragedia para ella y para muchos otros judíos que seguían perdiendo familiares y todo. Entonces, esa fue así su experiencia durante la Segunda Guerra Mundial. Ya, y tú investigaste toda esta información en la biografía prácticamente de tu abuela, es la que nos estás dando a conocer hoy en la tarde, ¿no? Sí. Interesante, muy chévere. ¿Y qué tal fue la experiencia de hacer toda esta investigación? Ah, bueno, fue un proceso bastante largo. Estuve muy curiosa por entender lo que pasó con mi abuelita, porque cuando yo era pequeña le hacía muchas preguntas, pero no quería responderme. Y mi mami sabía algunas cosas. O sea, ¿Preguntas como cuáles? A ver. Mi mami me había hablado de que había tenido una bebé durante el campo de concentración. Y yo quería saber, y no era mi mami, no, porque murió después, y a las pocas semanas. Y entonces yo quería saber más, o sea, en qué circunstancias detuvo, cómo se llamaba, no sé, cómo era físicamente, pero no, nunca me quiso responder, siempre evadía las preguntas, decía, de eso no se habla, ahora estamos ya aquí en Ecuador, ahora tengo tres hijas, tuvo tres hijas, mi mamita menor, entonces no quería hablar. Entonces, con esa curiosidad grande que que yo tuve siempre de esas respuestas que quedaron en el aire. Cuando viajé a Europa para estudiar, estuve paseándome un poco por todas las ciudades donde ella estuvo, y también mi abuelo, que tiene otra historia que incluso mucho más misteriosa. Entonces, fui a los archivos, me entrevisté con gente que sabía de historia, deduje algunas cosas de casos parecidos, que estuvieron en campos parecidos, visité prácticamente todos los campos de concentración donde ella estuvo. Okay. Y sí, eso, entonces se fue armando poco a poco, durante varios años. Oh, qué interesante. Y continúa, sí, no paras todavía. No, bueno, un trabajo enorme. Ya. Y bueno, o sea, esta curiosidad que te nace, y ahora que ya tienes algo del conocimiento del cual no te quisieron contar, ¿qué experiencias has tenido hasta ahora de realidad de esa vida pasada de tu abuela? Yo personalmente, o sea, cuando he investigado esto. Claro, que te pusiste a investigar. Sí, bueno, no sé, son ahí. Para mí siempre es muy fuerte encontrarme de repente con, no sé, un papel que parece insignificante, pero a veces dice un montón de cosas. Y se van armando poco a poco, ¿no? Los datos, las fechas. Entonces, no sé, hay mucho. Yo creo que empecé a investigar así en archivos cuando estuve en el 2014 con mi mamá en el Yad Vashem, que es el museo es el principal memorial del Holocausto del mundo. Yeah. En Jerusalén, y encontramos con mi mami algunos papeles donde decía exactamente las fechas cuando ella fue deportada a tal campo de concentración. Entonces, bueno, para mí esos nombres que estaban escritos no significaban nada. Uh-huh. Pero quería saber qué eran. Entonces, con eso fui poco a poco viendo ¿Qué significa Kudova Zakish, Kleinschonau? ¿Qué pasó en las fechas de 1944, en septiembre, así, etcétera, etcétera? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, hay una anécdota, sí, bastante simpática. Hace unos años recibimos un mail con mi mamá en polaco. Y, bueno, no entendíamos nada, pero preguntamos a amigos, a... Uh-huh. Hay gente que sabía, y era un señor, un señor que estaba investigando sobre el campo de concentración de Kleinschonau en Polonia, justamente. Uh-huh. En esa época era todavía Alemania, o sea, antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, era ya Alemania, y los nazis establecieron ahí su campo, pero ahora ya es parte de Polonia. Entonces, nos decía que tenía información sobre mi abuela. Y yo justamente había tenido, o sea, me dieron una beca para estudiar en la República Checa, que no es lejos, y el idioma checo. Entonces dije, bueno, entonces me encantaría conocerle a él y ver qué información tiene sobre mi abuela. Y viajé y me encontré con él. Y toda una serie de, o sea, estaba él, tenía su traductor, una periodista, vino la televisión. Fue una gran sorpresa, sí. ¿Y qué? ¿Y cuál era la sorpresa tan grande? O sea, ¿por qué se suscitó todo ese? Y también había un escritor de Estados Unidos, y todos estaban muy emocionados porque una ecuatoriana que viene del otro lado del mundo está en Polonia visitando un campo de concentración totalmente desconocido. Uh-huh. y después poco a poco hablando con él y con los periodistas. Yeah. Salió una polémica que parece de las historias de detectives, todo un asunto de que este campo de concentración todavía pertenece a los descendientes de los dueños en esa época de nazis, que no quieren soltar el territorio, y ahora es en parte un hospital, en parte viviendas. Otra parte del campo son squats, vienen, no sé, gente a tomar, a drogarse. Okay. Son ruinas. Y él está investigando esto, pero a los dueños del campo no quieren que se sepa la verdad, o sea, quieren mantenerle escondido todo, bajo tierra. Ajá. Entonces hay una gran polémica ahí, que él tiene peligro de, no sé, de quién sabe que lo lleven a la cárcel o algo, porque él tiene mucho poder. Y bueno, me metí en todo ese mundo y para mí fue una cosa. Y dije, y todo esto por tratar de encontrar algo sobre mi abuelita. Y también fue fascinante visitar ese lugar en ruinas. Encontré algunos grafitis hechos por los deportados, por los judíos. Y es muy probable que algunos hayan sido pintados por mi abuelita, que era artista en esa época. Entonces, eso fue una cosa para mí increíble. Interesante. Y bueno, en este punto de la entrevista, que es muy interesante, cuéntanos un poquito del evento que se va a realizar aquí en la Casa de la Cultura. Sí, a ver, entonces, bueno, en realidad es una gran retrospectiva que se va a hacer en tres museos. El primero es la Casa de la Cultura, uh-huh, y la exposición más grande. Después van a haber otras dos en el Museo Abya Yala. La tercera tiene dos partes en la Casa Cultural Trudezoica, que es el museo dedicado a mi abuelita, que fundó mi mamá. Y ahí estoy trabajando. Ah, tienes un museo personalizado a nombre de tu abuelita. Sí, y les invito cordialmente a todos a venir a ver qué. ¿Qué es la información completa para que? Ajá. Sí. Está en la Floresta, en el pasaje N24J o pasaje Müller, frente a la pizzería Al Forno, entre la Toledo y la Isabela Católica. Y bueno, pueden visitarnos cualquier día, pero es mejor que nos llamen primero, porque es a la casa familiar, entonces son visitas personalizadas, mi mamá y yo guiamos, y eso, entonces, como no es un museo, es como la Casa de la Cultura, con personal ni nada, entonces sí preferiríamos que nos... ¿Y qué hay dentro de la casa? Si nos puedes comentar un poquito de ese detalle, ¿no? Claro, hay, bueno, principalmente la colección de las obras de mi abuela, que son cuadros y esculturas. Ella era más escultora que pintora, entonces tiene lo que diríamos esculto pinturas, o sea, pinturas en relieve. Tenemos una colección de unas 300 obras, pero se van exponiendo rotativamente. De ahí tenemos algunas salas donde contamos la historia de la Segunda Guerra Mundial en Ecuador, que es también una historia un poco escondida, que no mucha gente sabe qué pasó con Ecuador durante el Holocausto. Y ¿cuándo fue la Segunda Guerra Mundial? De 1939 a 1945, 41 fue la solución final. ¿Y por qué fue la decisión de tu familia de emigrar a Ecuador después de la Segunda Guerra Mundial? Buena pregunta. A ver, comencemos por mi abuelo, que es anterior a mi abuelita. Él estuvo en un campo de concentración, él era alemán y también judío, en un campo de concentración que se llamaba Sachsenhausen, y era a principios de la... Bueno, antes de que empiece la Primera Guerra... la Segunda Guerra Mundial. Él le tenía bastantes contactos, aparentemente, y los nazis todavía permitían que la gente salga de los campos de concentración. Entonces, él se consiguió, de alguna manera, no sé cómo, una visa para venir al Ecuador, de un cónsul ecuatoriano que trabajaba en Bremen, que se llamaba José Ignacio Burbano. Y él le dio la visa para que trabaje aquí en agricultura y sí, en una algodonera. Y resulta que él también daba visas a otros judíos para que trabajen en la industria y en la agricultura y que desarrollen el país. Entonces así fue como mi abuelito llegó al Ecuador. Y él se encontró con el hermano de mi abuelita, que había venido al Ecuador también por esas épocas, un poco antes, en el 38, y él ya sabía que iba a pasar algo malo en Europa, y le habían invitado a una conferencia, a dar una conferencia en la Universidad Central del Ecuador. Él era químico, tenía bastante renombre, entonces le invitaron y él vino y se quedó aquí. Entonces cuando mi abuelita, bueno, pasó toda la guerra, y cuando mi abuelita fue liberada del campo de concentración de Klemshenau, buscó a toda su familia, pero no encontró a nadie, hasta que un día encontró un mensaje de la Cruz Roja Ecuatoriana, y era de su hermano, y le contaba que estaba en el Ecuador. Y así es como ella decidió inmediatamente que tenía que venir a encontrarse con su hermano. Y como mi abuelito era gran amigo de su hermano, entonces pocos años después se casaron y fundaron la familia. Interesantes las historias, que creo que en la mayoría de casos aquí en Ecuador, de muchas familias, tienen algo de esas historias, ¿no? Seguramente, sí, claro, hubo mucha migración judía. Mucha migración alemana y judía también. Sí, totalmente. Entonces, bueno, por ahí conozco algunos casos muy, muy parecidos de lo que tú me cuentas ahora, pero bueno, que se ha conversado en cuestiones muy personales, muy íntimas, ¿no? Pero que ahora, en tu caso, por ser tu abuelita o haber sido artista en este sentido de la parte de la pintura y de la escultura, entonces tenemos el agrado de poder escuchar una de las vivencias de cómo se fundó esta gran artista y cómo fue desarrollándose su vida durante estas épocas muy complicadas, ¿no?, de la historia de la humanidad, como fue la Segunda Guerra Mundial. Así que es súper interesante que la gente sepa que también aquí en el Ecuador se escribieron historias internacionales, pero que fueron de alguna manera vividas aquí, ¿no? Y traídas acá a nuestro país. Así que hoy tenemos el gusto y el agrado de tener a Gaby Steinitz la nieta, ¿no? Prácticamente. Sí, la nieta. ¿Cómo es el nombre de tu abuelita? Trude Soika. De Trude Soika. Así que vamos a tener estas muestras, ¿no? Sí. Muestras. La retrospectiva. De retrospectiva y exposiciones. ¿Cuál es la temática de todos los? De los cuadros. Ajá, de los. Bueno, la retrospectiva básicamente está adecuada según las etapas de la obra que ya tuvo. Entonces, la primera es sobre el Holocausto, que va a ser aquí en la Casa de la Cultura. Holocausto y maternidad, ¿no? Porque ella tuvo a su bebé durante la guerra. Ajá. Después va a ser la segunda exposición sobre su segunda etapa, que es la fusión entre el arte expresionista europeo y el arte precolombino, andino y el folclore ecuatoriano. Entonces, está fusionado dentro de la segunda etapa del... Ajá, o sea, en sus obras ella fusiona estos dos estilos. Ajá. Sí, es bien interesante. Recoge también petroglifos, los adapta, los interpreta. Es súper interesante. Y la última exposición está hecha de dos partes, que fueron las dos últimas etapas de su obra. El expresionismo puro, o sea, muchos cuadros abstractos, cuadros que representan danzas, muy alegres, con muchos colores vivos. Y eso es interesante porque después de todo ese sufrimiento, ella logró hacer cosas mucho más... más vivas, o sea, recuperó totalmente su ánimo de vivir, y vivió hasta los 97 años, prácticamente 98. Y en esta misma segunda exposición está la última de las etapas, cuando ella ya fue mayor y pintó cosas que le recordaban su infancia, temas, por ejemplo, de Praga, donde ella vivió cuando era pequeña, cuentos infantiles, juegos, cosas más tiernas. Entonces es la plenitud, y ahí se cierra. Pero se cierra con otro evento, es el Festival de Cine sobre el Holocausto, organizado por el 8 y medio. Ah, ya. Perfecto. Entonces sí, hay muchas cosas conjuntas. Ah, qué genial, toda la información que nos estás contando, mi estimada Gaby. Y bueno, nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial, y luego de esto retornamos con Gaby y más del programa Good Stock, que ha estado muy interesante, ¿no? Esta pequeña epopeya de lo que es la vida de una de las personas que ha vivido, ¿no?, toda la parte de su faceta humana en esta época de la Segunda Guerra Mundial. Así que regresamos en unos momentos y bueno, seguimos conversando un poco de este tema. No te vayas todavía, Gaby, te vamos a tener aquí en el transcurso del programa, y regresamos también con más música en el Good Stock Blues en esta tarde de martes. Así que ya volvemos.

will you be true? There's no doubt in my mind, I know what I want to do. And just as sure, one and one is two. Oh, I've got to take you. Yeah, I just got to take care of you. Take care. Bueno, estamos escuchando este rico blues ahí en esta tarde de San Martes. Y bueno, les recordamos que estamos en el Woodstock Blues. Estamos aquí transmitiendo directamente desde la Casa de la Cultura en Quito, Ecuador. Y bueno, también estamos siendo retransmitidos y monitoreados en la ciudad de Tampa, Florida. Y también en México en esta ocasión, ¿no? Desde la próxima semana y desde el próximo viernes que estamos aquí en la estación en el Woodstock Blues, estaremos con los segmentos de Llamando al Blues México, así que estaremos contactándonos directamente allá en la Ciudad de México con toda la gente y con todas las bandas que están ahora ya montándose y preparándose para lo que va a ser el primer Festival Internacional Quito Blues México allá en la capital de México, así que estaremos contándoles un poquito más de lo que están haciendo las bandas allá y cómo se va montando todo este elenco artístico para los días 2, 3, 4, 5 y 6 de octubre, que estaremos ya comentándoles y dándoles a conocer todas estas facetas, ¿no?, culturales que se encuentra haciendo allá nuestro gran amigo y compañero el Pato Recalde, el productor general de esta gran obra, cultural. Y bueno, mandándoles saludos también allá, y sabemos que estamos y está con arduo trabajo, así que bueno, un cordial saludo allá a Margarita Antuna también, un saludo en Tampa, Florida. Y bueno, nosotros desde acá, desde la capital, el ombligo del mundo, Quito, Ecuador, transmitiendo desde el Woodstock Blues en la Casa de la Cultura. Y bueno, amigos y amigas, seguimos con la ponencia, ¿no?, de nuestra amiga Gaby, que nos ha traído un poquito de lo que es la biografía de su abuela, de Trudy Soica, y todo lo que ha estado realizando en la parte artística, ¿no? ¿Qué es lo que más estás mostrando en esta en esta ¿qué vendría a ser? Como es retrospectiva, me dices, ¿no? Sí, ajá. De lo que fue la vida de tu abuela y toda la parte artística. Entonces, me contaba un dato interesante porque me mostró un libro, que todos, bueno, aquí lo estamos viendo en cabina, ¿sí? Donde está algo de las obras de arte que ha realizado Trude Soika. Y tenemos, bueno, muchas cosas muy interesantes. Y le preguntaba tras vestidores, fuera del aire, ¿qué era lo que realmente quería representar o qué estará representado en cada una de las obras dentro de lo que está esta presentación? Y bueno, Gaby, me estabas comentando que de algunas no se sabe realmente qué es lo que el artista estaba pensando o interpretando en ese momento que las estaba creando o realizando, pero que sí sabes de algunas que les ha contado tu misma abuela, y sería chévere que nos compartas un poquito de eso. Uh-huh. Bueno, en general, cuando mi abuelita pintaba, sobre todo mi mami, le observaba mucho, siempre sentía como esas ganas de, primero, de sacar todo lo que tenía adentro, su sufrimiento, y por eso utilizó también ese estilo expresionista. O sea, un estilo bastante, digamos, no realista, no totalmente realista, con figuras, a veces, movimientos, formas exageradas, colores vivos, uh-huh. Mucha geometría. Entonces, todo eso, yo creo que esa técnica, también la técnica del cemento, que es muy especial, y los materiales reciclados, lo utilizaba para expresarse mejor, o sea, que se vea, por ejemplo, cuando ella estaba desesperada por salir del campo. Entonces ella representa en uno de los cuadros unas mallas y personajes que están como bailando, y es como que están tratando de salirse de esas mallas, de ese alambrado, ¿no? Yeah. Y entonces también el cemento es un material muy muy difícil de trabajar, muy duro, y que se seca muy rápido, pero para ella era perfecto, porque así podía expresarse con espontaneidad, lo más rápido posible, y poner en este material duro todas sus experiencias justamente duras. Me cuentas también, Gaby, que Trude Soika, tu abuelita, ¿no? Obviamente, ha sido maestra de uno de los grandes, que es muy conocido, bueno, ya en la parte del dibujo comercial, digámoslo así, que es el gran maestro Guayasamín. Guayasamín, ajá. ¿Sí? Entonces, esto es súper interesante porque, sin embargo, la gente conoce al alumno, pero no sabe quién fue el maestro. Así es. ¿Sí? Entonces, estamos hablando con una de las maestras del famoso Osvaldo Guayasamín. Y es este personaje, ¿no? Esta abuelita que nace y de pronto es sacada a la faz pública por medio de su generación venidera y expresada en estas obras de arte que ustedes ahora están mostrando al público. Cuéntanos un poquito, ¿con quién nomás ha estado tu abuelita en el trayecto de su vida ya artística y profesional? Ya cuando vino prácticamente aquí en Ecuador, ¿con quién? Claro. ¿Cuál fue su aporte artístico? ¿Con quién nomás se topó? ¿Con quién se abrozó? ¿Con quién estuvo aquí en Ecuador? Cuéntanos. Bueno, les cuento cómo empezó a conocer a toda esta gente. Su hermano, uh-huh. Walter Soika, era químico y tenía su laboratorio. Y la esposa de él tenía al lado una fábrica de artesanías. Y bueno, era una cosa enorme, se llamaba Akios. Akios, por cierto, significa, es Soika, la palabra Soika al revés. Akios Soika. Ah, sí. Sigo como yo. Le di la vuelta a mi nombre ya. Y ahí está. Y entonces la esposa de Walter, Lidy Soika, se fascinó por la cultura ecuatoriana, y ella fue la primera que recorrió el Ecuador en busca de las artesanías típicas, ¿no?, de los diferentes pueblos. Y Antes que Olga Fish, que ahora es conocida, pero Lidi no. ella fundó el primer almacén de artesanías del Ecuador. Y mi abuelita llegó en eso, o sea, cuando estaban en pleno crecimiento de este almacén. Y como ella era artista, ella ya tenía su técnica que venía de Europa, ella había estudiado ya en Europa con artistas bastante conocidos en toda la época, 1930, creo que olvidé mencionar las fechas de la fecha de nacimiento, 1909. Puedes decirlo ahora, ¿de qué edad vivió tu abuelita? De 1909 a 2007. Hasta Dios mío, ¿llegó a vivir cuántas? Casi 98 años, 97, casi 98. Bueno, si antes sí comían bien, no como nosotros. Punto de cachitos, digo. Sí, entonces, ella estudió en los años 30 más o menos. Artistas expresionistas, o sea, no sé exactamente quién, es algo que todavía tengo que investigar. Pero, bueno, un ejemplo, yo sé que ella estudió con Käthe Kollwitz. Wow. Es una artista, es una escultora. Escultora. Ajá, alemana. En Europa, sí. Así es. Que representó mucho la Primera Guerra Mundial, de hecho. Yeah. Y, bueno, entre otros, ¿no? O sea, no sé exactamente quién más. Pero, bueno, llegó con todo ese bagaje al Ecuador y en esta fábrica de artesanías empezó también a sugerir, a dar ideas para diseños de... Producía un montón de cosas, desde alfombras, vestimentas, muebles, ¿qué más? No sé, cuadros. Y ahí llegó el joven Guayasamín a trabajar como artesano en Laquios. Y mi abuelita le dio clases, sobre todo de escultura, porque ella era más escultora. Y le enseñó algunas técnicas. O sea que estamos hablando con nada más y nada menos que la maestra del maestro. Sí, bueno, no fue la única maestra de Guayasamín. Obviamente, cada quien va haciendo su técnica, ¿no? Pero es importante reconocer la labor de cada trayectoria y de cada persona, ¿no? Así que, excelente el material que nos has traído. Me trajo un libro muy bonito, donde están expuestas aquí, ¿no? Gráficamente, las obras pictóricas y artísticas de Trude Soika. Y me parece genial, o sea, se ve bastante arte, ¿no? Bastante cultura, bastante conocimiento pictórico de lo que ha hecho. Y bueno, esto también muestra gran parte de su vivencia, ¿no? Así que, bueno, un excelente libro. ¿Esto también va a estar a la venta? Sí, el libro cuesta $50. O sea, ahorita por lo pronto está a la venta en la Casa Cultural Trude Soika. No creo que en ninguna otra parte, tal vez en internet. Yo espero que podamos traerlo para la exposición aquí en la Casa de la Cultura. Entonces, bueno, okay, chévere, Gavita. Entonces ha sido bueno un gustazo haberte tenido hoy en el programa. Quiero que te despidas para hablar un poquito más de otras cosas del Quito Blues, un poquito de música acá. Y que nos digas por última vez, para que el público y la gente no se olvide, ¿cuándo va a ser las exposiciones que van a presentar y en dónde nos van a hacer? Ajá. Ahora, una cosita chiquita. Que mi abuelita, cuando pintaba, siempre ponía música. Y muchos de sus cuadros tienen mucho de música, o sea, mucho movimiento. Entonces, creo que eso podría ser. ¿Qué música se escuchaba en esa época, en la Segunda Guerra Mundial? ¿Habían bandas? Depende del país. Sí. ¿Pero habían bandas? O sea, bandas, pero... ¿Bandas no había? No, había. ¿Qué año sería? ¿40? Unos 40, en el comienzo de los 50, ¿no? Ajá, había mucho jazz. Estaba mucho... haciendo jazz y acá... El blues también existía. Sí, seguro. Ajá, los negros. Y acá había una vivencia de mestizaje también. O sea, si el blues era parte de deseos de libertad de la gente afro allá, acá era casi una construcción de la identidad. Entonces, seguro muchas de las cosas, como la historia que acabamos de escuchar, aportaron a la escena musical de acá, pues, por supuesto. Y muchos judíos también estuvieron muy involucrados con toda esta, con el jazz, por ejemplo, Gershwin. O sea, había muchos, sí, justamente mestizajes de todo tipo. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Son unas épocas tan fuertes en donde la migración es, que también se está viviendo ahora, ¿no? Acá en el país estamos todavía viviendo eso. una de las cosas que son positivas de tan fuerte situación humana es precisamente el mestizaje en el arte. Eso siempre es la cultura, un aporte, ¿no? Y la cultura extraída en todas las facetas. En estas épocas casi seguro se estaba por parte de, casi sobreviviendo de manera subversiva la música ancestral. Se estaba metiendo y fusionando, como por ejemplo, como música como el vals. Entonces, de ahí iba el mestizaje hacia el pasillo, hacia el vaso, y habían expresiones como el yarabí, que también ya estaban naciendo. Como que naciendo, y es parte del mestizaje y casi subversivo, tratando de sobrevivir a tantas situaciones que adversas, ¿no? Entonces, es posible que ahorita haya vivido una época increíble en la música acá, ¿no? Totalmente, sí creo. Muy chévere. Genial. Bueno, y antes de despedirnos, vamos a poner un poquito de música. ¿Qué tenemos de música, Hugo? ¿Qué podemos traer hoy? Vamos con el maestro Joe Bonamassa. Usted es el duro ahí. Vamos a hablar un poco de lo que se va a poner de música en el programa. Cuanto a la actualidad de la distribución musical, casi toda la gente usa plataformas de streaming como el Spotify, como el YouTube Music o plataformas como iTunes y todas esas cosas. Entonces ahora prácticamente todo el mundo tiene en su celular millones y millones de canciones. Entonces la temática de este programa, para compartir música, vamos a tratar de exponer momentos claves de los artistas que tú no los puedes escuchar en las plataformas directamente. Entonces es algo que sí vale la pena compartir, porque vamos a tratar de ofrecer algo que las plataformas digitales no te pueden ofrecer por el momento. Entonces este es un momento que está Joe Bonamassa. Joe Bonamassa comenzó a tocar a los 4 años. A los 12 años era telonero del dios del blues, de B.B. King. Imagínense que a los 12 años una persona puede ser el telonero del guitarrista más grande de blues de la época. Imagínate qué talento tiene Joe Bonamassa. Joe Bonamassa nació en una familia de músicos, y el padre de él, entiendo que era enfermo de las guitarras y de los amplificadores. Entonces yo le entiendo. En el buen sentido, sí, yo le entiendo perfectamente. Entonces en esta pieza vamos a escuchar al maestro Bonamassa acompañado de una gran vocalista que se llama, de apellido Hart, Betty Hart. Es increíble. Entonces, no, me dice que ya mandaron en el corto, mandaron ya la canción. ¿Tenemos otra canción de estas? Claro. ¿Del duro? ¿De Bonamassa? No, creo, déjame ver qué. Bueno, entonces estamos hablando de reivindicaciones culturales. Estamos hablando mucho de la lucha de la música en la historia. Vamos a escuchar ahora al maestro James Brown. En un corte, sí, vamos a escuchar en un corte acompañado de el señor nada menos de Pavarotti. Entonces es un mestizaje, como estábamos hablando, muy entretenido. Claro, ¿no? Está James Brown con una orquesta y Pavarotti. Sinfónica, y el James Brown es netamente James Brown es el amo del soul. Entonces vamos a escuchar eso ahí, vamos a comenzar. También quiero mandar un saludo al Pato Recalde, a la DOA, a toda la gente de la Casa de la Cultura, y vamos a escuchar esto. Vamos. This is a man's world, but it would be nothing without a woman or a girl. You see, man in the car, it takes us over the road. The heavy load. Man made the lights and lights to take us out of the dark. And man made the boat for the water. Like my Bible said, Noah made the ark. This is a man's world. Bueno, mi gente linda, y nos vamos despidiendo aquí las tres personas que nos encontramos en el Woodstock Blues. Que bueno, no antes sin decirles que muchas gracias por escucharnos a los que nos estaban siguiendo. Hoy hablamos un poquito de arte y de esta gran artista, ¿no? Y abuela de Gaby, Trude Soika, así que está haciendo su exposición. Ella ya les va a dar la información. De mi parte, muchísimas gracias por habernos seguido en esta tarde de Woodstock Blues. Mi nombre es Saint y hasta el viernes en el programa Llamando al Blues. Vamos. Entonces, les invito cordialmente a que vengan a la inauguración de esta retrospectiva, que va a ser en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Miguel de Santiago. Es el 9 de octubre a las 19 horas. Y si quieren encontrarnos en las redes sociales, estamos en Facebook como Casa Cultural Trude Soika o c.c.trude Soika. Se escribe Trude Soika, ¿no? TRUDE SOJKA. Sí, en la principal, una de estas exposiciones tan importantes en la principal institución cultural del país, todos cordialmente invitados. Para despedirme, quiero poner la última canción. Vamos a escuchar al señor Joe Cocker en una canción que habría originalmente grabado nadie más y nada menos que Ray Charles. Vamos con Unchain My Heart. You don't care where dreams set me free. Unchain my heart, set me free.